Os voy a presentar a mi abuela. Mi abuela se llama Mari Carmen. Tiene 78 años. Tenía 4 hermanos. Comenzó a la escuela con los 8 años y se fue a los 15. Tenía 3 profesoras llamadas María Jesús, Madre Pilar y Madre Juana. Lo que más le gustaba eran las matemáticas. Su comida favorita eran los macarrones. Tenía pocos juguetes, solo uno. Su juego favorito era jugar a las tablas. No tenía casi libros, solo tenía 2. No se aburría nada. De mayor quería ser ama de casa y lo consiguió.